12 y 9 minutos, es momento de quedarnos con un espacio característico de cada jueves, a esta hora, el espacio Cosa de Todos, en el que ya saben que tienen la oportunidad de dejarnos esas preguntas, dudas, sugerencias que quieren trasladar al equipo municipal de gobierno, en concreto en esta ocasión, en general a todos los grupos políticos que integran la corporación municipal, pero dentro de esa ronda de intervenciones. Ya decíamos en el arranque de la mañana que hoy llega el turno al equipo municipal de gobierno, que va a estar representado durante los próximos minutos por su primer teniente de alcalde, José Antonio Bautista, como saben también, responsable del área de economía y hacienda, y de régimen interno, y que junto a él vamos a analizar distintas novedades en lo que se refiere a la gestión municipal. Pero, sobre todo, nos quedaremos enseguida con las preguntas de nuestros oyentes, que estoy viendo por aquí, alcanzan ya la docena, son 12 hasta ahora. Recordamos, 46204, 2155, los teléfonos de la radio a su disposición, también vía WhatsApp en el 607-48-87-75, incluso a través del correo electrónico o en las redes sociales. De cualquier forma, pueden hacernos llegar esas preguntas lo antes posible, eso sí, se lo solicitamos cada semana para intentar prever, dar el tiempo debido para que todas tengan respuesta. De hecho, muy pronto nos vamos a quedar con las preguntas con ese objetivo, intentar alcanzar, dar respuesta a todas las que se planteen. Pero antes que nada, vamos a saludar, como decimos, a José Antonio Bautista, que ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Brique. José Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. José Antonio, que nos acompañaba el martes dentro del espacio de política en representación de Andalucía por sí, en este caso como integrante del equipo municipal de gobierno. Pues si te parece, José Antonio, podemos quedarnos con lo último, ¿no? Lo más inmediato dentro de la política local, como fue la celebración ayer de ese pleno ordinario del mes de junio, y los asuntos que se abordaron, algunos de ellos además que tiene todo que ver con lo que es el área de Hacienda, ¿no? Sí, bueno, uno de los puntos que se trató y el primero de ellos pues fue precisamente relativo a Hacienda y fue relativo al área que estoy llevando yo en estos momentos, ¿no? Y bueno, pues si quieres empezamos por ahí y nos vamos directamente a las preguntas porque estoy viendo que se van acumulando y que se van a acumular unas cuantas más en breve y por lo tanto pues a mí lo que me gusta de verdad es las preguntas para ver qué es lo que inquieta de verdad a los ciudadanos, ¿no? Y a partir de ahí, pues, ir dando respuestas a todas y cada una de esas preguntas que se vayan haciendo. En cuanto que nos quedemos con el pleno, ya decimos a nuestros oyentes que vamos a ir con las preguntas de los oyentes. Yo, por mi parte, pues, si te parece, explico un poco qué es eso de la fiscalización limitada previa, que básicamente en lo que consiste es que, bueno, pues, hay varios sistemas de fiscalización, ¿no? Los interventores en los ayuntamientos tienen varios sistemas, uno que es una intervención plena y directa, y lo hacen de forma previa, y la otra pues es básicamente que se queda un poco más endeble esa fiscalización previa, pero que después se entra en profundidad a posteriori una vez realizado el pago, y eso es precisamente lo que hemos hecho en el pleno de ayer, ¿no? Lo que se hace es que se comprueban que hay determinados ítems que se están cumpliendo, como por ejemplo la asistencia de crédito, que hay partida presupuestaria, que el órgano es el competente, se hace la aprobación y disposición del crédito, o sea que se comprueban una serie de cuestiones de manera previa, se controla exhaustivamente todas esas características previas y después ya a continuación pues se produce el pago de las operaciones que se hagan, y una vez hecho el pago pues ya a posteriori sí que se hace una intervención un poco más exhaustiva y se controla prácticamente todo posteriormente. Por lo tanto, pues eso es lo que se hizo ayer, aprobar ese sistema de fiscalización, y lógicamente el órgano competente para ello es el pleno es el que tiene la potestad para tomar ese acuerdo, y ayer pues prácticamente se aprobó por unanimidad, ¿no? Y bueno, pues con esto, ¿qué es lo que conseguimos? Pues con esto conseguimos básicamente que se agilicen más en los gastos corrientes, en los gastos de escasa entidad, y se generen otros esfuerzos en otros recursos que son más relevantes y en otras cuestiones que son más relevantes, ¿no? Y por lo tanto, pues a las cosas más pequeñas se le presta la atención justa, a posteriori se controla y se ve, pero por lo menos estamos dándole agilidad. Y con esto, pues volvemos a lo que decíamos el otro día, ¿no? Se está intentando dar una estructura diferente, una estructura más ágil, una estructura garantista, transparente, que nos permita tener controlados los gastos y que no se escape absolutamente ningún euro, pero que el departamento siga andando, y el departamento económico tiene que seguir andando, y sobre todo pues se están haciendo muchos cambios en el departamento de economía del Ayuntamiento de Ubrique, y esos cambios van encaminados pues precisamente a eso, ¿no? A tener un mayor control, a tener un mayor control de los gastos, a tener un intento de controlar y a la vez agilizar todo lo que se pueda con esos gastos, y esos son los pasos que se están dando básicamente. Como decía el otro día, ¿no? Todo lo que suponga un cambio, pues la verdad es que genera cierta reticencia, y al principio pues cuesta trabajo. Cuando llevas una dinámica de muchos años en una misma línea, pues la verdad es que cuesta trabajo que los propios trabajadores se adapten a estos nuevos sistemas, ¿no? Pero afortunadamente tenemos un departamento de Hacienda en el Ayuntamiento de Ubrique que tiene unas personas que son muy competentes, que están muy comprometidas con la institución y que se han adaptado perfectamente. Y estamos, pues ya te digo, arrancando este nuevo sistema. Ahora estamos en ese periodo de adaptación a estas nuevas formas, a estas nuevas reglas, pero que en el momento que ya cojamos la dinámica al 100%, pues yo estoy convencido que esto va a venir a agilizar muchísimo más los pagos, y sobre todo a darnos cierta garantía de que las cosas se están haciendo correctamente, que es lo que venimos buscando desde el primer momento. Por lo tanto, pues bueno, ese fue un primer punto que se trató ayer. Como decía, ¿no? Se hacen una serie de ítems anteriores en el que se comprueban ciertas características del gasto y ciertos requisitos que son imprescindibles, y después nos vamos al control financiero, que se hace a posteriori, después del pago, y que ahí sí se ve de forma más exhaustiva pues todas y cada una de esos pagos o esas actuaciones que se han hecho por parte del ayuntamiento, por parte del ayuntamiento en general, por todos los departamentos, ¿no? Y bueno, pues ese es el primer punto que tuvimos en el orden del día del pleno de ayer, y bueno, pues como dije anteriormente, se aprobó por unanimidad, y bueno, pues a partir de ahora pues ya podemos contar plenamente con el respaldo del pleno para seguir avanzando en la línea en la que lo hemos venido haciendo durante estos meses atrás. Pues eso sobre el primer punto, la aprobación de ese régimen de fiscalización previa limitada como modelo de control interno. El siguiente punto, que giraba en torno a el ámbito urbanístico, uh-huh. Una ordenanza municipal reguladora de la colaboración público-privada, ¿no? Dentro de la tramitación, bueno, de las licencias. Sí, la tramitación de las licencias, como todos sabéis, pues se hace un proyecto, el proyecto se visa por parte del colegio, después tienes que venir al ayuntamiento y hacer la declaración responsable o la licencia que corresponda, y a partir de ahí pues el ayuntamiento es el que comprueba que cumple la normativa urbanística de la localidad y le da el visto bueno a todo, ¿no? Se hace un informe jurídico, un informe técnico, y a partir de ahí pues bueno, pues se le da curso. Y una de las quejas y de los problemas que hemos tenido habitualmente en el Ayuntamiento de Ubrique pues es básicamente que tardamos un poco más de lo deseable en lo que son la concesión de este tipo de licencia, y lo que venimos con esto pues a intentar que el tiempo que se tarda en la concesión de este tipo de licencias o autorizaciones pues que sea lo más corto posible. Y con estas colaboraciones público-privadas lo que se intenta pues es precisamente que nos ahorremos el paso del informe por parte del ayuntamiento, que de hecho de lo que se trata es de que los colegios oficiales, el colegio de arquitectos, tiene la posibilidad, según la normativa nueva, de ser ellos los que hagan estos informes diciendo que cumple la normativa y que está conforme a la normativa urbanística de la localidad. Y bueno, pues se ofrece esa posibilidad a la persona que quiera hacer una obra en su casa. Por lo tanto, pues yo creo que con esto agilizamos y ofrecemos una posibilidad más, ¿no? Hay que tener en cuenta que esta opción es potestativa. Quiero decir, no es obligatorio hacerlo a través de los colegios, porque la siguiente cuestión es fundamental. ¿Cuánto me va a costar? Pues eso tendrán una tasa, que será el colegio el que diga cuánto es. Pero bueno, pues habrá personas que por el motivo que sea, por agilidad, porque cualquier motivo que se nos pueda pasar por la cabeza, le interese más que sea el colegio directamente el que lo informe. Pues bueno, ya tenemos ese convenio público-privado, ya tenemos esta ordenanza reguladora, ya tenemos la posibilidad de que los ciudadanos puedan dirigirse directamente al colegio a través de su arquitecto, que presenten el proyecto y a la misma vez que se visa ese proyecto, pues se dé ese informe urbanístico diciendo que cumple la normativa vigente en el pueblo. Esto, como decía anteriormente, es una modificación legal que se ha producido hace bastante poco y para nosotros pues un orgullo decir que somos de los primeros que hemos visto esa posibilidad y que estamos trabajando sobre ella. O sea que quitando el Ayuntamiento del Puerto de Santa María, creo que es el que viene en paralelo con nosotros, pues nosotros estamos ahí, primero, segundo, segundo, primero. Por lo tanto, ahora mismo tenemos podium en Ubrique en este sentido. Y vuelvo a insistir, no es obligatorio, es una facultad que tiene la persona que quiera presentar la licencia. Y si no le conviene el irse al colegio para que se lo visen y le hagan el informe ese directamente, puede seguir los cauces normales de ir al ayuntamiento. Sí, puedo decir que no tengo prisas, pues claro. Bueno, tampoco tengo problema, voy a seguir el paso además, habitual, ¿no? Y además con esto jugamos con mucha casuística, ¿no? Porque yo he dicho el caso más recurrente, ¿no? Es que tengo bulla y quiero empezarlo ya y por lo tanto me da igual gastarme 300 euros más en esto. Vale, pues estupendo, los pagas y tuyo. Hay otras personas que tienen otras inquietudes, otras motivaciones. Imagínate que es que a mí me cae súper mal el de turno y resulta que me tiene manía, que también se escucha por ahí alguna que otra cosa similar. Pues bueno, pues tienes la posibilidad de que, como yo te tengo manía, te vas directamente al colegio y el colegio es el que te hace el informe, que te va a decir exactamente lo mismo que te estoy diciendo yo, pero te lo dice otro órgano diferente que no es el que te tiene manía. Y más rápido. Y por lo tanto, pues bueno, motivaciones hay muchas y posibilidades hay muchísimas y casuísticas más todavía, pero que, vuelvo a insistir, es una opción que te damos y además conseguimos que los servicios técnicos del Ayuntamiento de Ubrique pues estén un poco más ocupándose de otras tareas que a lo mejor son también fundamentales en el Ayuntamiento y pueden centrar parte de su esfuerzo si conseguimos que se deriven a otros ámbitos estos informes urbanísticos, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, para nosotros es una cosa importante para el pueblo de Ubrique. También existe otra posibilidad más y bueno, pues le viene bien tanto al ciudadano como al propio ayuntamiento, y en su organización interna pues también viene a solventar un poco más también los problemas que nos encontramos de acumulación de tareas, y si le quitamos ese esfuerzo así rápidamente, pues mejor que mejor, ¿no? No solamente pasa en urbanismo, también mira, se me viene a la cabeza ahora mismo otro trabajador que está en el Ayuntamiento de Ubrique y que está súper saturado, que son los servicios informáticos del Ayuntamiento de Ubrique, y resulta que, entre otras cosas, tiene 2 días a la semana, 3 horas atendiendo a personas para hacerle los certificados digitales particulares a los ciudadanos. Bueno, pues también eso lo vamos a derivar y vamos a utilizar el Centro Guadalinfo de la localidad, que es un centro que también presta servicios a los ciudadanos, pero que ese del certificado digital, pues la verdad es que no lo estaba realizando. Pues bueno, vamos a intentar derivar un poco también esa atención a este órgano dependiente del ayuntamiento, pero externo al ayuntamiento, y que, bueno, pues también contribuye a que estos trabajadores que se encuentran tan saturados en un momento dado, pues tengan posibilidad de dedicarse a otras cuestiones que también son prioritarias, que también nos están causando algún problema, y bueno, pues contribuimos a mejorar lo que es la organización y la estructura interna del ayuntamiento. eso, que son dos cosas puntuales, también lo estamos haciendo en el Departamento de Hacienda. Nosotros, cuando llegamos aquí, pues detectamos un atasco fundamental en el servicio de compras de del Ayuntamiento de Ubrique y con la contabilización de las facturas y demás. Y bueno, pues también tenemos ahora a varias personas dedicadas a estos servicios. Hemos repartido tareas, hemos asignado tareas a cada persona, para que, bueno, pues se descongestione un poco esa persona que estaba súper saturada previamente, y que entre todos contribuyamos a agilizar todas estas facturas, el pago de las facturas, la contabilización y demás. ¿Por qué? Pues, hombre, porque todos sabemos que el periodo medio de pago del ayuntamiento es el que es, que estamos dentro de los cánones, pero siempre nos gustaría no tener que esperar 40 días ni 30 días para poder recibir el pago o el cobro de determinadas facturas, y por lo tanto, pues si contribuimos a agilizar un poquito más, pues mejor que mejor. Y eso que se está haciendo, pues probablemente no se ve en la calle, es un trabajo interno, es un trabajo de estar continuamente dándole vueltas a la cabeza para ver cómo conseguimos que se agilicen las cosas, y al final pues eso repercute también en la prestación de los servicios de los ciudadanos, ¿no? Eso que también se ha hecho ahí con el servicio de nóminas del Ayuntamiento de Ubrique, que también teníamos ahí un atasco bastante considerable y que se hacían prácticamente las nóminas a mano, pues eso a través de un programa que se adquirió en su día, que ya está en pleno funcionamiento y que ya hace prácticamente las cosas de manera casi automática. Hay que estar muy encima de ellos, pero lo hacen más o menos casi automático. Pues eso también viene a contribuir a la mejora del servicio que se está prestando, y no por nada, sino porque la agilidad que se tiene ahora con este programa no se tenía anteriormente, que teníamos prácticamente a tres personas dedicadas exclusivamente a la realización de las nóminas, porque se tenían que hacer de manera manual y casi en papel, como se hacían antiguamente. Por lo tanto, vuelvo a lo mismo, ¿no? Son cosas que se hacen, cambios estructurales dentro del Ayuntamiento de Ubrique, fruto de una reflexión profunda y de muchas reuniones y horas de trabajo en las que se van analizando pues prácticamente todos los procesos que tenemos en el ayuntamiento, y a partir de ahí pues se toman decisiones para hacerlo lo más operativo posible y que sea lo más ágil posible. Me ío del tema inicial, que era la colaboración público-privada, y bueno, pues lo hemos ido enlazando con cosas que también contribuyen a la mejora de y a la agilización de los servicios que se prestan por parte del ayuntamiento, ¿no? Pues eso era el tema que se abordaba, el segundo punto, tercero en este caso, pero bueno, el segundo de los temas destacados en la parte resolutiva. Y hay un par de cuestiones más, antes de quedarnos ya con las preguntas de los oyentes. Por un lado, la aprobación del inventario de caminos públicos, ¿no? Bueno, la aprobación del inventario de caminos públicos es una cuestión que se viene trabajando desde hace bastante tiempo, que también se aprobó por unanimidad en el pleno de ayer. Y de lo que se trata básicamente es de que hay determinados caminos públicos que todo el mundo dice que son públicos, pero no hay absolutamente nada que así lo demuestre. Y por lo tanto, pues por parte de la Diputación Provincial en su día se estableció una línea de subvenciones para determinar esos caminos y hacerlo de forma ya fehaciente. Y ese ha sido el trabajo que se ha hecho durante estos meses atrás, y ya finalmente pues ayer se aprobó en el Pleno la aprobación definitiva de ese inventario. Hay un número considerable de caminos, hay otros que se han quedado en estudio y valoración posterior porque había algunas cosas que se tenían que comprobar por parte de los redactores, y el resto pues se decidió en su momento tirar para adelante con ellos. Con esto pasa como con todo, ¿no? Supongo que hay personas que no están conformes con esos caminos públicos, que en su momento hicieron alegaciones o no las hicieron, y todavía tienen la posibilidad de volver a impugnar esos documentos que nosotros ahora vamos a intentar inscribir en el registro de la propiedad, porque entre otras cosas, al inscribirlo en el registro de la propiedad, el propio registro también tiene que que notifica a los colindantes y a los afectados, y siempre pues se abre un trámite de notificaciones a los afectados y de posibles alegaciones que puedan hacer, y esa posibilidad pues siempre la tienen los ciudadanos, y lógicamente están en su derecho de realizarlo y de hacerlo. Y bueno, pues todo aquel que se sienta un poco agraviado con esto pues tiene esa posibilidad sin ningún problema, y es un derecho que les asiste y que pueden ejercitarlo en cualquier momento, ¿no? Ya por último, el último punto pues fue el de los días festivos del año que viene. Y ahí pues prácticamente no hay cambio. Día Petaquero y Día de la Virgen, que son los más significativos de nuestra localidad, y el resto que tenemos como fiestas nacionales y autonómicas. Supongo que el Día del Petaquero, 25 de mayo, ¿no? Mayo, que es el último lunes del mes de mayo. Y el 8 de septiembre, que es el Día de la Virgen. El que puede variar un poco por la cuestión del calendario es el, sí, ahí, el Día del ahí, Petaquero. Ahí bueno, el Petaquero siempre coincide con el último domingo. Eso depende del calendario cada lunes. El lunes siguiente al último domingo del Día del Petaquero. Eso no se mueve, eso ha estado siempre así. Lo que sí se ha movido ha sido la romería, que era el domingo anterior al Día del Petaquero, pero bueno, eso ya es otro debate y otra cuestión eso no es festivo local. Que tenemos ahí, que no estamos hablando de un festivo, estamos hablando de una fiesta. Bien, pues la determinación, ¿no?, la aprobación de los festivos locales, que se hace con, evidentemente, bastante antelación de cara al siguiente año y que se producía en la jornada de ayer. Pues son los temas fundamentales abordados en el Pleno, en la sesión ordinaria del mes de junio, que tiene lugar ayer y sobre la que tendrán más detalles a través de los servicios informativos de esta casa. Ayer pudimos asistir a ese Pleno en directo, como siempre, a través de los medios que propone la radio y también desde el perfil de YouTube del Ayuntamiento. Vamos con más cuestiones. En concreto nos vamos a quedar con las preguntas de los oyentes. Alcanzamos ya la veintena, más de 20, así que por tanto vamos a tener tiempo por delante, sí, no solo para estas preguntas, sino las que vayan llegando en los próximos minutos. Vamos allá, y para comenzar vamos con la barriada Mirasierra. Sí. En concreto, la pregunta es de una vecina que además ya ha acudido aquí incluso a los estudios de la radio para hacernos ver un poco la situación, ¿no?, y para plantearnos la cuestión. Y que dice lo siguiente: una vecina de la barriada Mirasierra reclama una solución ante el olor nauseabundo, comenta que se repite cada tarde noche y que entra en su vivienda, parece provenir de los contenedores situados en la subida desde Avenida Diputación hacia Mirasierra, sí, justo en la curva a la derecha. Recuerda que ya ha planteado este tema en dos ocasiones anteriores y pide una solución definitiva, ya sea la limpieza de contenedores, sí, o su reubicación en otro lugar, vale, porque denuncia que no puede estar en su propia casa a causa del pez. Vale, yo se lo voy a pasar a mi compañero José Gravier, que es el que se encarga de los temas de limpieza urbana y demás, y que, bueno, pues de las instrucciones oportunas como mínimo para que se proceda a una limpieza profunda de esos contenedores. Lo desconozco realmente y bueno, pues se lo trasladaré a él y que se encargue de hacer esas gestiones de forma urgente. Nos rogaba eso, que por favor se le dé respuesta por esa situación, ¿no?, de que en su propia casa llega ese olor cada tarde y ahora peor todavía, ¿no?, en verano. Pues la siguiente pregunta, buenas, para poner una queja, decía un oyente, sobre las instalaciones donde se hace el pilates, el yoga, en la piscina municipal. Hay tres aparatos de aire acondicionado y solo funcionan dos, y nos dicen los monitores que el lunes deja de funcionar otro. Con las temperaturas que vienen, no hay quien arregle eso. Y espero que le den una solución lo antes posible. ¿Y por qué saben los monitores que deja de funcionar el lunes? La verdad que no sé a qué se refiere exactamente. Bueno, yo voy a poner un aviso para que se pasen por allí los técnicos y que le echen un vistazo a ver qué es lo que sucede. De todas formas, allí el problema en la piscina es que hay muchos cristales, da el zoo de lleno, y por mucho aire que ponga, la verdad es que allí la calor se nota, y se nota de verdad, porque hemos estado en varias reuniones allí por la tarde en horario de verano y es prácticamente inaguantable la calor que hace. Voy a avisar a los técnicos para que se pasen por allí y le den un repaso a los aires. Vamos ahora con lo que sería el desbroce de bueno, pues de pastos en la localidad. Dice un oyente: la limpieza del pasto de los pinitos es de vergüenza, el abandono que hay en esta zona y calle Concejo, los filos de las casas llenos de mala hierba, ¿Para cuándo la limpieza? Los vecinos queremos que cuiden más esta zona. Es una zona muy transitada por turistas y, y muchas personas en general. Bueno, el trabajo de desbroce se está haciendo desde hace ya unos cuantos meses y la verdad es que se está haciendo un trabajo bastante bueno. De hecho, en esta última semana han estado en la zona de del Mirador del Carvario, han estado limpiando aquello, han pasado también por la calle Concejo, según me comenta el concejal que lleva estos asuntos, y voy a avisar para que se pasen también por la zona de Los Pinitos, que me están comentando a ver lo que podemos hacer con respecto a eso. Pero que vuelvo a insistir, hay muchísimos avisos, se están haciendo por orden de prioridades y se lo voy a pasar, vaya a ser que no lo tengan pendiente y por lo menos que tengan constancia de esa demanda también. Nos quedamos con otra cuestión que es una pregunta que tiene que ver con la inmigración. Vamos a leerla literalmente, aunque sí, evidentemente hay cosas que hay que matizar sobre lo que señala el oyente, seguro con la mejor voluntad posible, pero hay muchas cosas matizables. Yo la voy a leer de forma literal. Dice, una reflexión para que lo analicen los políticos. No se han parado a pensar la cantidad de extranjeros que están entrando a nuestro pueblo. Los ubriqueños luchamos para que la economía sumergida, para quitar la economía sumergida, y ellos la están fomentando. Bueno, más que ellos serían las empresas que contratan a personas sin tener papeles en regla, sería, si están fomentando la economía sumergida. Todo el mundo tiene derecho a trabajar, pero con las mismas condiciones que estamos los ubriqueños, pagando nuestros impuestos, no con un miembro asegurado y 10 en negro. Así cogen todas las ayudas, Cáritas, asuntos sociales. Esa es la pregunta tal cual nos hacen. Hay que decir que para que en nuestro país una persona extranjera tenga derecho a ayudas, tiene que tener residencia legal, si no es imposible, por mucho bulo que se comentan sobre las ayudas. Y bueno, pues a partir de aquí, ahora sí, José Antonio. Bueno, yo, por mi parte, yo creo que tú lo has aclarado de manera sobrada, ¿no? A mí no me consta esa forma de trabajar que nos están trasladando. En el ayuntamiento no tenemos constancia de eso y bueno, ahí es una cuestión que la inspección de trabajo es directamente la que tiene que actuar en este en esta línea, ¿no? Y controlar que realmente las personas que están trabajando son las que están dados de alta y demás. Yo con respecto a las ayudas y demás, sí que me gustaría romper una lanza en favor de los servicios sociales y de Cáritas, ¿no? Y es que por parte de Cáritas en concreto y de los servicios sociales, pues se hace un esfuerzo bastante gordo a la hora de controlar el tipo de ayudas que se están prestando por parte de ambas instituciones, ¿no? De hecho, pues en el Ayuntamiento de Ubrique, cada vez que se va a conceder algún tipo de ayuda, pues siempre se tiene en cuenta que se hacen unas visitas a las personas que la están solicitando, se les controla prácticamente todas las personas que viven en la vivienda y se hacen una serie de controles precisamente para evitar que haya personas que no lo necesiten y que se les esté prestando ese tipo de ayuda, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, siempre por supuesto que habrá alguno que se escape y habrá excepciones a la regla, pero que ese tipo de control creo que se están ejerciendo tanto por parte de Cáritas como por parte del Ayuntamiento de Ubrique. Aún así, pues bueno, yo creo que con esto pues también hay que ser bastante cauteloso, ¿no? Y hay que ser cauteloso no por nada, sino porque estamos hablando de personas que vienen aquí a trabajar, que vienen con toda su voluntad y estamos metiendo en un mismo saco a prácticamente todas las personas que son de nacionalidad no española y bueno, pues hay que tener un poquito de tacto con estas cosas, entre otras cosas porque, verás, a mí es que no me estorba ninguno de los que viene a Ubrique. Ubrique siempre ha sido muy acogedor, siempre hemos tenido muchísimas personas de fuera de la localidad, siempre hemos tenido muchos extranjeros a los que hemos acogido con total normalidad y los hemos tenido en nuestro círculo y no ha pasado absolutamente nada. Son personas que también van a los supermercados, que también van a los bares, que también están compartiendo muchas anécdotas y vivencias con nosotros y por lo tanto tampoco se puede generalizar ni meter a todo en el mismo saco, ¿no? Bueno, yo creo que ese debate pues lo deberíamos tomar más en profundidad, que quizás Y ya te lo voy a enlazar con otra cosa, ¿no? Nosotros ahora mismo tenemos las bases del presupuesto participativo plenamente abierto. Hay un proyecto que me consta que se va a presentar los próximos días, que es precisamente para el tema de inmigración y para intentar orientar, ayudar y gestionar cuando una persona extranjera viene a la localidad y que conozca los recursos que hay y demás. Pues a lo mejor ese tipo de proyectos pueden ser bastante interesantes. Incluso se podrían plantear la posibilidad de diferentes conferencias en las que expertos sobre la materia pues vayan tratando estos asuntos y nos den diferentes opiniones, y porque en realidad las personas extranjeras que vienen a Ubrique nos aportan mucho más de lo que nos quitan, y yo estoy totalmente convencido de que nos aportan muchísimo los extranjeros a nuestro pueblo. Nos aportan en cultura, nos aportan en muchísimos ámbitos, y bueno, pues vuelvo a insistir, ¿no? Siempre hemos sido un pueblo acogedor y siempre hemos tenido las puertas abiertas para todo el que ha querido venir a nuestro pueblo, de la misma manera que cuando nosotros vamos al extranjero. Y para mí el extranjero es de las cumbres para arriba, ¿no? Pero hay gente que también está en otros países y que, bueno, pues a mí no me gustaría que a mi amigo, a mi primo o a mi hijo lo trataran malamente en aquellos países, y por lo tanto yo creo que nosotros tenemos que ser un ejemplo en este sentido, ¿no? Y acoger a todas esas personas que vienen a intentar ganarse el pan y a intentar progresar laboralmente, económicamente y a generar una familia aquí en nuestro pueblo, ¿no? Además, el foco se puede poner en muchos lados, en muchos sitios. Si se pone solo en lo negativo, en posibles problemas, no sé, justo, ¿no? Hay que ver todo desde la perspectiva general. Date cuenta de una cosa. Si hablamos de lo demográfico estrictamente, pues actualmente teníamos unas 800 y pico, que puede que se haya incrementado en estos últimos meses a 900 personas de nacionalidad no española, censadas en nuestro pueblo. Si actualmente, que es verdad que puede que seguro si hay más personas. Si actualmente tenemos 16.600 y pico habitantes, si quitamos esas personas, pues al final nos vamos a quedar aquí cuatro gatos en el pueblo. Y por lo tanto, pues también en esa misma línea, a nosotros nos interesa que tengamos ahí personas que vengan de fuera y que contribuyan a que seamos un pueblo próspero, rico y que tengamos esa mano de obra que necesitamos, ¿no? Y esto no significa que haya que rehuir problemáticas que pueden suscitarse, que bueno, todo hay que mejorarlo. Por ejemplo, en torno a la economía sumergida, ya digo, el mayor control lo pueden hacer las propias empresas. Partiendo por ahí. Y aparte, economía sumergida puede llegar por parte de personas extranjeras o por parte de locales, de nacionales. Yo soy mucho de simplificar las cosas al absurdo, y cuando hablo de las compras de folios, por ejemplo, o de las compras de los bolígrafos, pero con estos temas tampoco hay que simplificarlos a ese mínimo, ¿no? Y hay que verlos en un aspecto más global, hay que verlos en un aspecto general, y sobre todo ver qué aporta, qué no aporta, qué se equivoca, qué nos afecta de manera negativa, por supuesto, pero también hay que ver las cosas positivas que nos aportan, ¿no? Y a partir de ahí, pues yo coincido con este oyente, ¿no? Hay que hacer una reflexión conjunta, hay que ver dónde estamos, hay que ver en qué podemos ayudar a estas personas. Tiene que estar controlado. Y sobre todo, claro, en qué podemos ayudar a estas personas para regularizar esa situación y ver de qué manera se podría controlar un poco más este tema, porque de hecho, para venir a trabajar, lo primero que tienes que tener es el contrato laboral en origen. Y ahora tenemos una reforma de la ley de extranjería que también está mostrando también mucha inquietud entre la población extranjera, y a lo mejor hay que explicarles bien cómo acceder a estos permisos de residencia o incluso adquirir la nacionalidad, ¿no? Bueno, pues es todo sobre esta cuestión que ya decimos, siempre importante, y seguro que con buena voluntad se hace esa cuestión, se planteaba, ¿no?, de reflexionar, pero siempre viendo desde todas las perspectivas. Un oyente pide que se limpien los jardines de la zona de Antonio Vega. Ha limpiado la cañada de la zona, pero los jardines siguen abandonados, y nos mandaba una fotografía. Vale, pues yo lo tengo en cuenta y se lo paso a mi compañero. Buenas tardes. Se están montando varias empresas de fabricación de artículos de piel debajo de los bloques de pisos en los salones comerciales. Quisiera saber si eso se puede hacer y también si tienen todas las medidas de seguridad para realizar esa actividad, tales como seguros a terceros, contra incendios, riesgos laborales, puesto que no me parecería justo que las leyes y las ordenanzas y los impuestos solamente los paguemos unos cuantos. Pues sí, se puede hacer. De hecho, la normativa urbanística que acabamos de aprobar hace prácticamente 4 días lo permite. Y una cosa que hace unos años se intentó evitar por todos los medios, que era que las fábricas estuvieran dentro del casco urbano, pues con este PGU que hemos aprobado hace relativamente poco, pues sí que se permite que en los bajos se hagan o se conviertan en empresas de marroquinería de cualquier tipo. Por lo tanto, pues sí, la normativa lo permite, la normativa urbanística lo permite y además con este tipo de actividades pues se presenta la documentación en el ayuntamiento, tipo de declaración responsable y demás, diciendo que cumple con todas las normativas, y después es a posteriori cuando el ayuntamiento tenga sospechas de que no cumple la normativa de ruidos y demás, cuando se empieza a actuar. Por lo tanto, pues bueno, esto contribuye a la liberalización o a la agilización de la apertura de los diferentes locales, de los diferentes negocios y demás, pero también influye de manera negativa en que si hay alguien que no cumple, pues tardemos un poco más en actuar en este sentido. Pero que por parte del ayuntamiento se está haciendo un esfuerzo para controlar precisamente eso, que los locales que abren en el casco urbano, pues cumplan con la normativa urbanística que tienen que cumplir. Precisamente una pregunta posterior, pero que gira en torno al mismo tema, apuntaba que ya se le hizo esta pregunta al alcalde y que el alcalde dijo que es una ley del gobierno que deja que se abran y dice, y hasta sin tener toda la documentación de apertura, dice Sí, el vamos, a ver, no es tan así. Ellos tienen que presentar un proyecto, tienen que presentar una declaración responsable, tienen que presentar una serie de y documentación después llega el control, ¿eh? que diga que cumplen. Una vez que tienen eso, ya se puede abrir. Y ahora, después, el ayuntamiento tiene la potestad de revisar todo eso. Y una vez que se revise, si se comprueba que no cumple la normativa, entonces ya empiezan los cierres, empiezan las sanciones, la disciplina urbanística y todo lo demás que viene a posteriori. Pero de entrada, cualquier ciudadano que quiera abrir un negocio, salvo, a ver, lo estoy como siempre reduciendo al mínimo y sin entrar en el detalle de un caso concreto ni nada, porque casuística hay varias y hay determinadas actividades que son más cualificadas, más que pueden tener algún tipo de riesgo para la población, que sí que necesita la licencia previa y demás. Pero por regla general, con la declaración responsable y poco más, podrían abrir perfectamente y después tenemos que ir nosotros a controlar que cumple esa normativa. Dice este otro oyente que, bueno, lo que estás comentando, ¿no? Que deberían ir por lo menos a los 2 meses Sí. de esa apertura para ver si están en Sí, condiciones, porque la mayoría, dice, lo aseguran, no lo están. Y por parte del Ayuntamiento y del Servicio de Urbanismo se están haciendo. De hecho, tenemos una polémica en la calle, entre otras cosas, porque bueno, pues a día de hoy hay una tasa que se está cobrando y que no se cobraba anteriormente, que era por la ocupación de vía pública para colocar andamios, y eso que está causando tanto revuelo y que es una tasa que existía siempre y que lo único que se está haciendo es aplicarse a los andamios, pues causa revuelo, causa inquietud, hay que ver que estáis pidiendo más papeles de la cuenta. Pues eso mismo se está haciendo también en prácticamente todos los locales que solicitan cualquier tipo de licencia y por parte del ayuntamiento pues se está controlando. De hecho, cualquier obra que se hace en el ayuntamiento, o sea, que se hace en el ayuntamiento, no, que se hace en Ubrique y que nos piden una licencia de obra para hacerla, tenemos un servicio de vigilancia de obra que va a esas obras para controlar que se está haciendo lo que se ha pedido y no se está haciendo más de lo que se ha pedido. Y por lo tanto, esos son los trabajos internos que yo he hecho referencia anteriormente, que nunca se ven, que parece que no se están haciendo, pero que se están haciendo en realidad y que cuando le toca a cualquier ciudadano, sube al ayuntamiento y dice, hay que ver que a mí es al único que me habéis controlado y no es el único que se ha controlado, es que se están controlando continuamente ese tipo de obras, se están controlando continuamente ese tipo de licencias y por lo tanto, pues bueno, ahí se está haciendo un trabajo que es bastante, bastante importante, ¿no? Sigo un poco para completar la pregunta, porque la pregunta la verdad es que es muy extensa, es imposible leerla completamente, así que estoy intentando al menos los distintos aspectos que aborda, pues planteártelo, ¿no? Él pone, o esta persona pone como ejemplo, la situación dice en la calle Fernando Quiñones, se dice que hay descontrol de tráfico por la ubicación allí de una empresa, aparcan donde quieren, en el ceda al paso, carretillas por medio. Y bueno, pues habla de ese descontrol y de que haya más inspección y control por parte de la policía y del ayuntamiento. Bueno, se suele hacer, desconozco el asunto en particular, como te he dicho anteriormente, yo no es mi área, no conozco exactamente cómo está la situación y demás, pero bueno, me voy a interesar para ver exactamente en esa calle qué es lo que está ocurriendo, y si hay que tomar alguna medida, pues lo citaremos a los afectados para que tomen conciencia del tema. Proyectos de envergadura. Dice un oyente, quisiera saber en qué situación se encuentra la carretera de circunvalación, puesto que decían que estaba pendiente de adjudicación y todavía no se sabe si será para este milenio o el siguiente, dice de forma irónica. Claro, ni el pasado tampoco, porque yo llevo ya un siglo escuchando, porque la propuesta de la variante es una propuesta del siglo pasado, que se dice pronto, porque ya en el año 90 y tanto estábamos escuchando la variante, y hace ya un siglo de eso. O sea que yo lo que puedo decir con respecto a eso es lo mismo que se le dijo ayer al Grupo Socialista cuando volvió a insistir sobre ese tema. Se está trabajando en ello, se están viendo las diferentes propuestas, y cuando tengamos alguna noticia nueva, pues la haremos llegar y la trasladaremos a la ciudadanía para que sepan exactamente la situación en la que se encuentra. Buenas, me gustaría hacerle una pregunta al equipo de gobierno. ¿Qué novedades hay este año en el recinto ferial, aparte del asfaltado? ¿Qué le queda para acabar el recinto ferial, que tantos metros de superficie de los que se habló? Bueno, pues para la terminación definitiva le queda bastante, porque, hombre, hay que tener en cuenta que allí hay un SUS, un suelo urbanizable sectorizado, que habrá que desarrollar, que habrá que ver, que habrá que hablar con los propietarios y que habrá que ver la predisposición que tienen estos propietarios para seguir avanzando y para empezar las construcciones y hacer las cesiones que corresponden. Pero por lo pronto, de cara a este nuevo o a esta nueva feria, esta nueva edición de la feria, sí que tenemos como novedad el asfaltado del recinto, y vamos a tener un suelo medio en condiciones, que era una de las demandas que nos hacían por parte de todos los usuarios y de todas las personas que pasaban por la feria, ¿no? Continuamos, son ya casi 40 las preguntas que se han acumulado, vamos por la primera decena casi, así que seguimos. Buenas tardes, mando estas fotos, ahora José Antonio te las hago ver, que junto a un parque infantil, sobre un parque infantil en el Prado. No es normal la cantidad de excrementos de perro y de orines, a ver si buscáis una solución, porque huele mucho y hay cantidad de bichos. Me lo apunto y se lo paso. Ahí tenemos el mismo problema de siempre, ¿no? Hay personas que son muy cívicas, que van con su bolsa y con su botella de producto para echarlo después a continuación, y hay otros que prácticamente pasan de todo y no tienen en cuenta que después pasan críos, que después pasa cualquier persona y están generando un perjuicio a todos, ¿no? A mí me encantaría tener una policía detrás de cada uno de estas personas, pero es prácticamente imposible. Entonces, bueno, pues lo que queda aquí es tomar un poco de conciencia y que entre todos intentemos erradicar este problema que estamos teniendo, ¿no? Y bueno, pues en ese caso en concreto intentaremos mandar allí a los operarios para que le den una limpieza más o menos profunda también. Hablamos ahora del sector de la marroquinería y sobre el último convenio. El ayuntamiento se comprometió, ¿no?, publicar, ¿no?, en un pequeño librito ese convenio, que de hecho ya nos informaban, ¿no?, que ya se había publicado. Dice un oyente, ¿dónde se han repartido los libros del nuevo convenio? Pues, a los trabajadores no nos ha llegado. No, eso se repartió el día del petaquero, que estuvieron allí unas cuantas copias que se hicieron por parte del ayuntamiento, y después, aparte de eso, hemos pedido otras a imprenta, y las tenemos en el ayuntamiento, que llegaron prácticamente ayer o antes de ayer. Y bueno, pues la idea era que se le dieran directamente a los sindicatos y que los sindicatos fueran los que lo repartieran. O sea que supongo que los representantes sindicales le llegarán lo que son las copias esas que se han hecho, que tampoco es que se hayan hecho muchas, que la primera tacada que se hicieron fueron unos 150 y ahora se ha hecho otro tanto, o sea que no son muchas, pero bueno, esas son las copias que se han realizado. Y después, aparte de eso, creo que los sindicatos también estaban, que habían hecho alguna que otra copia más. No puedo decirte más datos ni nada, pero ahora mismo lo que tenemos es eso. Pregunta que se repite por parte de dos oyentes. ¿Cuándo van a actuar en el solar que hay a la altura del número 27 de la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, de esta vía? Aquello es inmundo, dice, lo que cae de la pared que viene de la calle San Ignacio, de aguas sucias, sí. Y con las altas temperaturas, el mal olor que hay en la calle y el peligro del mosquito del Nilo. ¿Cuándo van a hacer algo, ya que están denunciándolo en Sanidad? Uh-huh. Dice desde la... Eso es al lado del Capitol, ¿verdad? Exacto. Uh-huh. Vale, sí, eso es un expediente que se está tratando desde hace bastante tiempo y yo creo que en estos días se le va a dar solución definitiva. Dice otra persona, igual, ¿no? En la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, San Ignacio, hay un solar que conecta ambas calles. Y bueno, pues uh-huh. Ya digo que insiste también en esta situación. Uh-huh. Dice, en el caso de que sea propiedad privada, que contacten con los dueños y lo miren. Sí, se ha contactado con los dueños, se ha contactado con el servicio de agua. Hemos estado ahí mirando y discutiendo si la tubería que está ahí es pública o es privada. Y al final creo que es pública y que se le va a dar solución por parte del servicio de agua. Estamos terminando de perfilar los últimos detalles. Muy bien, pues continuamos con más cuestiones. Por ejemplo, nos indican lo siguiente: ¿tienen previsión de hacer alguna actuación en la casa que se ha derrumbado en la calle Nacimiento? Hay ratas y malos olores, la calle Sevilla se ha quedado colgando y corre peligro de colapsar, decía. Esa pregunta, pues la verdad es que me has cogido un poco fuera de juego. Creo recordar que ese solar era privado y no es municipal. De todas formas, tendría que verlo exactamente y voy a interesarme sobre el asunto a ver exactamente qué es lo que pasa ahí. En calle Nacimiento, indicaba este oyente. Un oyente comenta que si se ha ido a la Guardia Civil del antiguo cuartel, ¿por qué están de obras y arreglando dos de los pabellones o viviendas? ¿A quién uh-huh. pertenece el cuartel? Ha visto este oyente además furgonetas de carpinterías con puertas nuevas. Uh-huh. El cuartel de la Guardia Civil, pertenece a un ministerio, que es el Ministerio del Interior, y ellos son los que están reparando o los que tendrán que reparar el problema. Nosotros simplemente... cuando nos trasladaron el problema que tenían, que había un riesgo allí en el cuartel y nos trasladaban que se iban, pues lo que hicimos fue intentar retenerlos por todos los medios y facilitarles unas instalaciones para que pudieran prestar servicio mientras se tomaba la decisión y que no se fueran, porque sabíamos que, bueno, en el momento que se van ya el volver iba a ser muy, muy, muy complicado. Entonces les facilitamos por todos los medios las instalaciones que tienen ahora mismo y estuvimos hablando con ellos para intentar eso. Finalmente aceptaron y ahora mismo están en los salones de la antigua mercado de abasto en la parte más hacia el fondo. De todas formas, vuelvo a insistir, eso es algo que el ministerio está viendo. Se han barajado varias posibilidades, desde un cambio de ubicación hasta a reparar lo que hay actualmente, y ahí están todavía mirándose las cosas y no sé cuál es el motivo de que haya allí alguna obra de carpintería, pero bueno, entiendo que eso corresponde a ellos. No sé si es una obra de mantenimiento para evitar que siga desmejorándose el edificio o qué es exactamente. Es algo que corresponde al Ministerio del Interior y ellos son los competentes en el arreglo o en cualquier cosa que se haga allí. Seguimos. El otro día comentó, dice un oyente, que la basura no había subido. Tengo un pequeño comercio y uh-huh. pagaba 68,64 y uh-huh. me ha subido a 76,68. Dice, yo creo que es una subida de 32 € al año. Uh-huh. Pues tengo que mirarlo. No... se me ha ido de la cabeza. Miré los particulares, que los particulares efectivamente nos ha subido, y la próxima vez me traigo la ordenanza completa y lo comprobamos sobre la marcha. Un oyente comenta que ayer intentó comprar entradas en la piscina a través de la web y no pudo, no funcionaba la app. Pregunta uh-huh. si se ha cambiado la forma de pago. No, la forma de pago sigue siendo la misma, a través de tarjeta. Se puede comprar a través de la web con tarjeta de crédito, se puede comprar también a través de una tarjeta de recarga que vas y la recargas y vienes, se puede pagar a través de Bizum. Hay varias posibilidades. La única posibilidad que no existe es la del efectivo, porque bueno, pues por parte de la intervención Administración y de la Tesorería, nos han recomendado por todos los medios y encarecidamente, y además que hay alguna que otra recomendación también por parte del Tribunal de Cuentas diciendo que los pagos en efectivo se hagan lo menos posible, y eso es lo que estamos haciendo precisamente, el intentar evitar por todos los medios el riesgo que puede suponer el que haya un flujo de 500, 600, 700 euros en caja ahí en una instalación, con el riesgo que eso supone, pues de todo tipo, ¿no? Que cualquiera puede llegar y robarnos ese dinero o cualquier cosa que se nos puede pasar por la cabeza, ¿no? Y por eso es por lo que se está limitando el pago en efectivo y se han planteado otras alternativas que son igualmente viables. Una vecina quiere saber cuáles van a ser los conciertos de verano, dice. Creo que ayer se hizo la presentación. No estoy muy al día de los conciertos. Creo que uno de ellos es el grupo local de... Rumba Canalla. Rumba Canalla, Gorka iba a decir, pero Rumba Canalla. Después hay otro que es un tributo a Jarabe de Palo. Después viene Miguel Campello y no sé si Chambao o algo así. No... Junto a algún otro artista, sí. Que se indica todavía como sorpresa, sí. Pero serán esos dos días, ¿no? Dos jornadas de concierto. Dos días de concierto y esos son más o menos los artistas que vamos a tener. Viernes y sábado. De todas formas, la información la tenemos a través de las redes sociales, digo, porque precisamente, como decía José Antonio, ayer se daban a conocer, ¿no? Esos conciertos preferia, justo a finales del mes de agosto. Este año no tenemos a Bisbal con el dolor de nuestro corazón ni nada similar, pero bueno, tenemos posibilidades de traer otro tipo de espectáculos igualmente viables y bonitos. Una oyente pide que se garantice el paso de los peatones por la zona del Llano del Prado. Las vallas de distintas obras han dejado tramos sin acerado. Sí, ahí estoy, porque hace algún tiempo ya también lo comenté y puse el aviso. Y sobre todo las vallas, bueno, está la obra y están las vallas, pero en la acera de justo enfrente el problema que tenemos es la maleza que hay allí. Entonces puse el aviso para ver si podíamos pasar por allí a intentar desbrozar o pedirle a la propiedad que lo hiciera en su caso. Y en eso estamos intentando darle solución a eso. Por otra parte, otro oyente dice: hay un paso de peatones en calle San Sebastián a la altura de calle Remedios que no tiene señal vertical, pero sí está pintado. Cerca de este hay otro con señalítica vertical. ¿Tiene uso el que no está señalizado? Si no es así y se ha quedado fuera por el cambio de circulación, que lo eliminen, llama a engaño y confunde. Vale, yo se lo voy a pasar directamente al jefe de la policía y que haga un informe al respecto y nos diga cómo actúa en este caso. Sobre la nueva normativa de obras que requiere el visto bueno del Colegio de Arquitectos, ¿va a suponer un incremento en el precio de la licencia? No, la licencia sigue siendo la misma. Ni hay incremento ni hay reducción tampoco. Es una posibilidad, y vuelvo a insistir, es una posibilidad que tiene el afectado, el contribuyente, y puede hacerlo directamente o puede irse al cauce normal de siempre. No hay un incremento de la tasa ni tampoco hay una reducción de la tasa porque coja una u otra vía. Y otra cuestión que tiene que ver con lo que serían las áreas de salud y participación ciudadana. ¿Por qué la concejala de salud y participación ciudadana o un representante del equipo de gobierno no acuden a las reuniones de participación ciudadana del centro de salud de Ubrique y representación de los ciudadanos? Pues porque creo que no somos miembros y al no ser miembros pues no estamos invitados, no nos llegan las convocatorias y no podemos asistir. Un oyente pide que se arregle el paso de peatones del Bar Moro, está en malas condiciones, sí, comentaron eso, que se iba a arreglar. Sí, eso está ahora mismo en contratación, se ha sacado a licitación y estamos esperándolo ya a la adjudicación definitiva y se va a hacer de manera inminente. En general los de la avenida, ¿no? En principio el paso de peatones de los Antojitos, el paso de peatones del Bar Moro, para entendernos, son los dos más afectados y creo que, el otro ya se arregló, o sea que serían esos dos básicamente los que se van a arreglar. Nos quedamos ahora con la Plaza de la Estrella. Un oyente dice que para cuándo los árboles de la Plaza de la Estrella. También pregunta que por qué se ha colocado de esa manera el cartel que pone Ubrique. Piensa que está mal ubicado y pide que se coloque en otro sitio. Bueno, con respecto a los árboles, hoy precisamente han llegado unos maceteros allí a la zona, que se han descargado y se estaban ubicando. Supongo que esta mañana ya quedarán en su mayoría puestos en las ubicaciones correspondientes. Y con respecto al cartel, pues bueno, yo entiendo que se ha puesto, no ha sido una decisión mía desde luego, se han puesto en un sitio en el que están visibles, se han puesto en un sitio donde cuando te echan la foto pueden aparecer detrás los petaqueros, y además tienen una imagen amplia, y si la pones en otro sitio, pues la verdad es que no tendría ese mismo aspecto, y yo creo que tampoco es tan descabellado el tema. Cualquier persona que vaya pasando, caminando por ahí, pues se puede echar la foto justo en el cartel de Ubrique con la foto de los petaqueros detrás y con una imagen pues bastante amplia. Si lo hubiéramos puesto en el otro lado, pues la verdad es que lo único que saldría sería directamente los petaqueros de espalda y la pescadería, que le estaríamos dando una publicidad enorme en todos lados, ¿no? No sé, es cuestión de analizarlo, de verlo y ya está, pero entiendo que los técnicos han tomado esa decisión de ponerlo ahí y ahí se han puesto, ¿no? Seguimos, un oyente pide que se coloquen toldos a la salida del pabellón a las 2, cuando van a recoger a los niños, da el sol directo. Lo tengo en cuenta y se lo sugiero a los servicios técnicos. O también preguntan por el estado del cine Capitol y si se va a realizar la obra. Pues el estado del cine Capitol, estaba terminada la licitación, estaba el proyecto que ya se entregó y creo recordar que estaba pendiente del pago de ese proyecto que se presentó. Hasta ahí te puedo decir, ya el resto pues es lo que se está valorando y lo que se está viendo a día de hoy. Y de otra parte, sobre la Plaza del Jardín, un oyente pide que se pinten los poyetes en la Plaza del Jardín, el arco de entrada a la Plaza de Pinos, que tantos años lleva en Ubrique, se va a caer. Pide que los operarios de jardinería, que pasan mucho por ahí, se dediquen a arreglarlo, ya que corre peligro de caerse. Vale, lo voy a pasar para que lo tengan en cuenta. Otras cuestiones, nos mandan fotografías de la zona de Hipersol, lo que serían los escalones que dan, dan al negocio, al comercio que hay allí. Y dice, hola, en primer lugar, darle la enhorabuena por la buena gestión que están haciendo el nuevo equipo de gobierno. Me gustaría exponer que el acerado de la zona de Hipersol, zona Chino y Polene, está en muy mal estado, y escalones, alcantarillas hundidas. Por favor, exigir a los propietarios que lo arreglen, ya que no hacen caso y ha habido varias caídas. Vale, yo lo tengo en cuenta, lo pasaré a los técnicos de urbanismo y que hagan la valoración correspondiente. Vamos ahora hasta la calle Federico Venegas. Una vecina pide el arreglo del poyete de la calle Federico Venegas y la colocación del cartel de la calle que se quitó con otra obra hace años. Es en la zona calle Marroquineros, a la altura de la fundación. Esta vecina lleva años denunciando el mal estado del poyete que linda con los olivares. Vale, lo pasaremos a ver. Dice otro oyente, hola, estoy escuchando la radio y reitero lo de los aires en las salas de pilates. Hay tres y solo uno funciona bien, el otro a medio gas. Es verdad que hay cristales, pero con las persianas, y si funcionaran los tres, pues estaría mejor. Yo voy, como he dicho antes, voy a mandar a los técnicos que le echen un vistazo y a ver qué es lo que podemos solucionar al respecto. De otro lado, en el ámbito sanitario, pregunta un oyente, ¿qué gestiones tiene ya realizadas el ayuntamiento para que comience la construcción del consultorio médico auxiliar prometido por el Partido Popular y Andalucía por sí desde hace muchos años y reiterado en su último programa electoral para Ubrique? Bueno, pues eso es una de las cuestiones que se estuvo trabajando desde el primer día. Sí que hubo un compromiso firme por parte de mi grupo. Yo voy a hablar de mi grupo. Sí que hubo un compromiso firme, pero el problema de todo esto, pues, es como todo, ¿no? Hay que priorizar. Los recursos que tenemos son los que son, y a día de hoy, pues, hasta hoy hemos tenido otras prioridades en la ejecución de diferentes obras, y bueno, pues estamos como siempre buscando diferentes alternativas, estamos buscando recursos para poder cumplir con ese consultorio auxiliar que nos comprometimos, pero hasta la fecha pues no hemos podido encontrar los recursos oportunos. Seguimos insistiendo, seguiremos trabajando en eso y esperemos tenerlo cuanto antes. Vamos por la pregunta 31. El río del Rodezno, por el lado delantero de donde están los lavados de coches, está que da pena de hierbas. hay ratas, incluso ha aparecido alguna bicha, alguna serpiente, decía el oyente. Vale, pasaré el aviso a ver si pasan por allí a desbrozar también. O nos dicen que en Los Pinitos, cuando llega la tarde-noche, huele súper mal por todos lados, sobre todo a caca. No sabemos si es porque aquello está convertido en un pipicán y encima no limpian ni quitan la maleza esa, en estas fechas que estamos. ¿Cuándo se va a empezar a poner sanciones por llevar los perros a hacer sus necesidades a la calle y no limpiarlo? Por favor, necesitamos que rocen ya Los Pinitos. Desprende todo un olor horroroso. Las sanciones se están poniendo y se está actuando, ¿eh? Igual que con el tema de los escombros, en estas últimas semanas ya hemos tenido varias sanciones que se han puesto a varias personas que hay constancia de que habían tirado escombros. Con el tema de los perros pasa exactamente igual. Pero volvemos otra vez a lo mismo. Nosotros somos capaces de actuar hasta donde podemos actuar y el resto pues se nos escapa un poco de las manos porque no tenemos personal suficiente como para poder hacerlo continuamente. Pero bueno, hacerse se hace y no tanto como nos gustaría, y volvemos otra vez a la conciencia de los propietarios, al civismo de las personas y a intentar hacer ese llamamiento que se hace siempre, ¿no? Un oyente dice que la carretera que cruza el Cerro Muelera está en muy mal estado, pide una solución. Vale, lo tomamos nota y lo vemos. En la avenida de España, vamos con otra cuestión, a la altura de donde estaba la perfumería Aromas, hay un socavón en la acera, como un ondilón que pone en peligro el paso por allí por posibles caídas, con las losetas rotas y que se mueven. Pediría que lo arreglaran pronto para prevenir caídas. Sí, sí, eso está avisado ya desde hace un par de días que di el aviso. Nos vamos hasta la calle Tajo, dice, también está súper empinada, que parece un tobogán, por favor, arréglenla. Los presupuestos participativos ya están abiertos, ¿cuáles son los requisitos y cuándo termina el plazo para presentar los proyectos? Los presupuestos participativos están abiertos, tenemos hasta el día 20 para presentar los proyectos. Se pueden presentar a título individual o a título colectivo, lo puede presentar cualquier asociación o persona individual que crea que tiene un proyecto que puede ser interesante, y hasta el día 20. El presupuesto máximo son 20.000 euros. En el caso de que tengamos un único proyecto de 20.000 euros, pues será el que se ejecute. Si tenemos varios de menos cantidad, pues llegaremos hasta la cantidad de los 20.000 euros. Y bueno, pues de todos los que se presenten, habrá dos cribas. La primera, que será la criba técnica, que harán el personal del Ayuntamiento de Ubrique, dándole viabilidad o no al proyecto y al presupuesto que se presente, y después a continuación pasará por el Consejo Económico y Social, que tiene hemos hecho una modificación en el reglamento de funcionamiento, y además pues va a tener capacidad y potestad para poder decidir sobre los proyectos que se presenten, y ese va a ser el foro en el que se van a estudiar y se van a proponer. Y bueno, pues a partir de ahí vuelvo a lo que decimos siempre, ¿no? Que animamos a la gente a que presente proyectos, animamos a todos a que lo pongan por escrito y hagan una memoria, que no cuesta mucho trabajo y que todos podemos ganar bastante con este tema, porque la verdad es que es súper interesante y hay muchos proyectos que nos han hablado de ellos y hay mucha inquietud y hay expectativa con esto, ¿no? Y esperemos que al final pues respondan todas estas personas que nos lo están trasladando y presenten esas memorias, ¿no? Hay personas que pueden estar escuchándolo y crean tener un proyecto, una idea, ¿no? Va a desarrollar. Es muy complicado hacer esa. Hay muchos ámbitos y muchos aspectos donde trabajar, y yo siempre digo lo mismo, ¿no? No estamos hablando de que quiero que me pongan una fuente aquí en mi puerta, o no, estamos hablando de cualquier tipo de proyecto, ya sea cultural, ya sea deportivo, ya sea de acogimiento de inmigrantes, ya sea del tema de violencia de género para intentar ayudar a las víctimas de violencia de género. Cualquier cosa cabe, cualquiera que tenga una idea, con ponerla por escrito y hacer un borrador económico más o menos viable tiene más que suficiente. Después nosotros en el ayuntamiento veremos si el presupuesto es aproximado o es una exageración, pero a partir de ahí podemos jugar, y tampoco hace falta que me presenten un presupuesto diciendo he pedido presupuesto de papelería y me voy a gastar 20 euros en el paquete de folio y 3 en el bolígrafo, ¿no? No hace falta llegar a ese límite, sino que sea algo genérico, que después nosotros ajustaremos y diremos, pues lo que tú has dicho que son 3, en realidad son 5 o son 1500. Y ya está. Tampoco hace falta que haya, hombre, que sea más o menos serio, que tenga, que lo explique bien, que nos cuente de qué va ese proyecto y después a raíz de ahí, pues que, hombre, mientras mejor se venda, mejor. Hay proyectos que entran por los ojos nada más verlos, y hay otros que son súper interesantes, que si le das una redacción buena y lo pones y lo acompañas y lo vistes medio bien, pues está prácticamente garantizado el éxito, ¿no? Entonces es cuestión de eso, de verlo, de presentarlo y que nosotros lo estudiemos y le demos la viabilidad. Al hilo de la pregunta del principio, que giraba en torno a inmigración, problemática que puede haber de economía sumergida, un oyente reflexiona lo siguiente, dice: buenos días, la culpa es el empresario, ya que da trabajo sin seguro ni nada a estas personas que vienen ilegales. Pero dice, ¿y qué pasaría si en algún momento no hay trabajo para tantas personas como ya hay en este pueblo? Creo que todo el mundo tiene derecho a trabajar, pero legal y con las mismas condiciones que nosotros. Pero eso no es bueno ni para ellos ni para nosotros. Claro, estamos de acuerdo en que la economía sumergida no es. Estamos perfectamente de acuerdo en eso que está diciendo, ¿no? Y en ese aspecto. Y bueno, pero que hay muchísimas personas extranjeras que vienen ya con sus respectivos papeles, por llamarlo de forma coloquial, y que pueden trabajar perfectamente, y que están trabajando perfectamente, y que están contribuyendo igual que cualquier otra persona de Ubrique que contribuye. Con respecto al trabajo, pues bueno, esto es como todo. Cuando tú desarrollas un trabajo, si eres bueno en ese trabajo, no tienes por qué temer absolutamente nada. Si tú haces bien tu trabajo, tú vas a ser el último que salga de la empresa porque eres bueno en ese trabajo. Y siempre habrá alternativas. Tenemos experiencias aquí de momentos de crisis. En el año 2008 salimos prácticamente todos trasquilados y fue una cosa puntual, desgraciada, que siempre nos viene a la cabeza. Pero bueno, vamos a mirar el presente, vamos a mirar que ahora mismo estamos en una situación totalmente distinta y esperemos que consigamos seguir en esa misma predisposición que tenemos ahora mismo, ¿no? Buenas, quería preguntar por qué en este pueblo es tan especial. Va a comprar mi hija una entrada a la piscina y no puede pagar en efectivo. Que nos den una explicación las personas mayores y los menores cómo lo hacen, porque no es justo que los padres trabajando tengan que comprársela y el que no tenga medios e internet, ¿cómo lo hacen? Gracias. De esto vuelvo otra vez a lo mismo, hay alternativas y hay muchas alternativas. La tarjeta monedero que hemos dicho anteriormente, a través de Bizum, se puede hacer a través de la tarjeta bancaria, se puede hacer a través de una tarjeta de prepago. El que tenga la tarjeta deportiva puede recargarla continuamente y tiene ahí posibilidad de pagarlo de esa manera. Incluso se pueden ir al banco con una carta de pago y pagarla y no pasa absolutamente nada. O sea que alternativas hay, posibilidades hay también. Es cuestión de adaptarnos a este requerimiento que estamos haciendo y vuelvo a insistir. El tener dinero en efectivo es un riesgo para todos y por lo tanto pues desde la intervención y desde la tesorería de este ayuntamiento nos han dicho o nos han recomendado que intentemos evitar por todos los medios el que haya disposiciones en efectivo en las instalaciones municipales en general. Ya en el ayuntamiento de Ubrique hace muchísimo tiempo que no tenemos dinero en efectivo y todos los pagos se hacen a través de carta de pago, transferencia o a través de tarjeta, y esa es la tendencia a la que vamos en estos últimos años. A mí la tesorera el otro día cuando le estaba hablando de este tema, pues me dijo una cosa y bueno, y puede sonar un poco mal, pero me decía: sí, tú cuando vas a Hacienda dile que vas a pagarle en efectivo, a ver si puede. Y me quedé callado con la orejita agachada y digo, pues sí, visto así desde ese punto, pues esto pasa exactamente lo mismo. Tenemos que ir adaptándonos a eso y alternativas hay, posibilidades hay. Se puede comprar la tarjeta en la aplicación, se puede hacer a través de la tarjeta de recarga de la tarjeta deportiva. O sea que posibilidades hay, alternativas hay varias. Nos mandan fotografías de la barriada Sol, de la calle Sol. Dice un oyente, así es como se encuentra la calle Sol. Sabemos que esto no es propiedad del ayuntamiento, se refiere a los terrenos, a esa ladera que hay en la ladera. A ver si ellos, a los dueños, les pueden decir algo. Y sí. La otra foto es la entrada del bloque 3 con un carrito de bebé. No se puede pasar, el jardín está fatal, así vale. Que habla tanto de la ladera como de los jardines que están muy crecidos. Se lo voy a comentar a los servicios técnicos por si tienen que mandar un requerimiento. Hola, quisiera decir que ayer vi en la Avenida de España que las aceras están libres, que hasta aquí las mesas altas estaban en la acera, así que enhorabuena, así lo habéis, si lo habéis conseguido ustedes, gracias. Bueno, es un trabajo que cuesta, pero también hay que tener en cuenta que hemos cambiado la jefatura de policía, que es una persona totalmente diferente, que viene con muchas ganas, que viene con mucha fuerza y también se está prestando mucho a los cambios que se están instaurando, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, agradecemos que le haya gustado y intentaremos seguir mejorando en todo esto, ¿no? Una oyente dice que le ha subido la basura a pesar de que todos los días tienen que llevarlas a los puntos limpios, ya que no se la recogen muchas veces. Una vecina del Caldereto. Bueno, cosas puntuales ahí como para escribir un libro. Yo vuelvo a reiterar que continuamente estamos haciendo requerimientos a la empresa y que continuamente estamos discutiendo muchas cosas con la empresa. Seguiremos en la misma línea. O una vecina dice que le ha subido la basura unos 30 euros al año, a pesar de lo deficitario que es el servicio también. Cuanto a... Yo vuelvo a insistir, la próxima vez me voy a traer las ordenanzas, porque me están diciendo que les ha subido cuando, según las ordenanzas, pues en Ubrique prácticamente no se ha subido. De otra parte, nunca ha estado el pueblo en el estado que se encuentran los contenedores de basura. Es tercermundista, se queja otro oyente. Coincido con él y continuamente se lo estoy trasladando o se lo estamos trasladando a la empresa para que lo tengan en cuenta y bueno, pues es una lucha continua la que tenemos. Un tema que tú has apuntado anteriormente, el de los andamios para la pintura. Dice, una oyente comenta que ya bastante trabajo le cuesta a una familia ahorrar para poder pagar el pintado exterior de su edificio, para que ahora el ayuntamiento aumente los gastos con impuestos por poner los andamios para los pintores y pagar a un arquitecto como si fuese una obra. No es una obra, es solo pintura. Y la tasa estaba creada anteriormente y lo que se está haciendo es la ocupación de vía pública. No es una tasa nueva ni es un impuesto que se haya puesto nuevo ni nada de eso, sino simplemente que están ocupando la vía pública, están usando un espacio público y por lo tanto por ese espacio público, por la utilización de ese espacio público, pues hay una ordenanza que regula la ocupación de esa vía pública y se está aplicando el tema ese. De todas formas, en un presupuesto de 3.000 euros el impuesto en sí, pues me da a mí que no descompensa demasiado lo que es el presupuesto, ¿no? Un oyente pide resaltos para limitar la velocidad de la calle Granada, la que baja desde la Real Andalucía hasta la avenida de Cádiz en la curva. Sí. Los coches bajan de Hipersol a gran velocidad y hay madrugadas que bajan de la zona de ocio a una velocidad muy alta. Es una cosa que tenemos ahí pendiente, pero bueno, pasa como con todo, ¿no? El presupuesto es el que es y se han priorizado determinadas zonas de más afluencia de tráfico y la tenemos pendiente, pero la veremos en breve. Una propuesta de un oyente dice, ¿por qué no demoler viviendas antiguas en peligro de caída y crear aparcamientos públicos mientras se construye algo en ese solar? Y pone como ejemplos el solar de Herrera Oria, enfrente del instituto, o el solar enfrente de la Manoe. El problema es que esos son solares que son particulares y habría que llegar a acuerdos con los particulares, y hay determinados particulares que tienen un poco más de predisposición y hay otros que tienen un poco menos de predisposición. Eso que en la teoría es bastante fácil, después en la práctica es complejo y tenemos que llegar a acuerdos, tenemos que intentar sentarnos y acordar con los propietarios me consta que ha habido alguna propuesta, me consta que ha habido intentos y esperemos que den fruto en un breve periodo de tiempo. Una petición al ayuntamiento, dice el oyente, pusieron focos en el recinto ferial que sirven de aparcamiento, en la zona del recinto ferial donde se aparca. Estos focos iluminan mucho y ahora en el verano con el calor el edificio que está debajo del Peñón de Elías, si abrimos las ventanas parece que tenemos las luces encendidas. ¿Se podría bajar un poco la intensidad, al menos los que dan para abajo? Pues no sé si se puede bajar la intensidad o no, porque creo que esos focos no son regulables, sino que son encendidos apagados. De todas formas, ahí lo que sí que se está intentando primar es el tema de la seguridad, y si alguien llega y pone allí el vehículo, pues lo más lógico es que pueda haber para salir del vehículo y desplazarse a la zona a la que vaya. De todas formas, lo hablaré con los técnicos a ver si podemos darle alguna solución al respecto. Antes leíamos una pregunta que nos llegaba desde Los Pinitos, y en la misma línea otro oyente pide que se desbroce Los Pinitos, el parque está en malas condiciones y todo el pasto seco, pide también que se pinte el muro y sea decente. Por otro lado, la subida a Los Pinitos por Jesús aparcan los coches de tal manera que impiden el paso a vehículos de emergencia. Lo aviso de todo al completo, como he dicho anteriormente. Esta era la pregunta número 50 y vamos a quedar ya con las últimas. Yo creo que vamos a poder dar respuesta a todas. La 51, buenas tardes. Después de llamar mil veces para que limpiasen la calle entre Caldereto y Algarrobal, los vecinos han tenido que limpiarla. Maleza, cacas de perro y serpientes, entre otros. Existen más calles a las que no se les hace ni caso, dice. Bueno, se intenta llegar a todas, se intenta que todos los avisos que se den se atiendan, pero bueno, tampoco tenemos la celeridad que a nosotros nos gustaría. Yo de todas formas me tomo nota de todas las cosas que me han ido surgiendo y me han ido diciendo, y lo que hago una vez que llego al despacho es simplemente coger todos los avisos y pasarlos a los departamentos oportunos para que se pongan las pilas un poquito e intenten solucionarlo, ¿no? A la altura del parque de la Plaza de la Estrella deberían poner, sugiere un oyente, otro paso de peatones, porque los que hay están más lejos y los niños se tiran por allí a cruzar. Precisamente creo que el motivo de no poner otro paso de peatones más céntrico es precisamente ese, el evitar que se tiren directamente y que tengan que coger un poco la curva y les coja un poco más a traspié para ese cruce inminente. De todas formas, bueno, pues se lo pasaremos a la policía para que lo valore y para que lo vea y nos digan si es procedente o no. Otro oyente sobre los contenedores de orgánicas en general, dice que huelen muy mal ahora con las altas temperaturas, y hay algunos que no se recogen a diario ni se limpian, huele fatal. Daremos el aviso para que lo tengan en cuenta. Y la última, en principio, si no me equivoco, fotografías que nos hace llegar un oyente, y dice, buenas tardes. El señor Bautista se comprometió hace más de un mes a solucionar el tema del solar del Prado. Sí, sí. Una vergüenza como sigue, por no decir que entre la maleza de una acera y la otra de enfrente no hay acerado. Una pregunta. Si lo acabo de decir ahora mismo, que di el aviso en su día para intentar solventar ese problema y que están mirando a ver la solución definitiva. Y bueno, pues muchas veces nos gustaría que las cosas fueran de un día para otro, pero la administración en la mayoría de las situaciones pues tarda un poco más de lo deseable, ¿no? Pues en principio es la última de las preguntas 54. La verdad es que hemos comenzado hoy un poquito antes incluso con las preguntas que planteaban nuestros oyentes, precisamente con el objetivo de intentar dar respuesta a todas y cada una de ellas. Nos vamos a quedar aquí 25 minutos sobre la una del mediodía. José Antonio, no sé si algo más que apuntarlo, hemos abordado muchísimos temas. Como siguen preguntando, yo encantado, ¿no? Porque además siempre digo lo mismo, que a nosotros lo que nos interesa de verdad es que nos hagan preguntas para que tomemos nota en el caso de que no podamos solventarlo directamente. Y por mi parte, encantado de venir, que haya tantas preguntas, que haya tanta gente que nos escuche, que haya tantas propuestas que nos hagan y que por supuesto que nos tiren de las orejas, ¿no? Porque muchas veces hay cuestiones que se nos escapan un poco más de la cuenta y viene bien que nos las vayan recordando. Por mi parte, a vuestra disposición para lo que queráis y encantado de estar aquí con todos vosotros. Nosotros nos vamos a despedir precisamente, ¿no?, con el agradecimiento a los oyentes, porque todas y cada una de esas preguntas, sugerencias, al final contribuyen, ¿no?, a intentar mejorar la situación, los distintos aspectos que se señalan. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo también, por supuesto, hoy a José Antonio Bautista, en representación del equipo municipal de gobierno al que llegaba el turno de este espacio Cosa de Todos. Así que, José Antonio, lo dicho, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y nosotros, que directamente ya ponemos el punto final a esta edición de la mañana, 26 minutos sobre la una. Enseguida se quedan con los servicios informativos de Radio Ubrique. Mañana mucho más a partir de las 10:30. Gracias, buenas tardes.